de fuego tus ministros tornarás. Tú fundaste la tierra y jamás se moverá. Cada monte y cada valle colocaste en su lugar. Tú que envías las fuentes que hoy sacian nuestra sed, y a los animales alimentas con poder. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Te cubres con la luz de tu amor. Gloria celestial, si los astros obedecen a la voz de tu mandar, quiero que hagas de mi vida tu perfecta voluntad. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te cubres con la luz de tu amor. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Es vestido de gloria y de magnificencia.